cha cha, alborota la sangre. Pero es que nadie comprende que todo sale de la madre rumba. Sí, sí, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Cuando la rumba es caliente, qué manera de gozar. Se mueve la cabeza, se mueve la cintura, se mueve todo el cuerpo y se acaba por bailar. Pero qué buena es la rumba. Mi rumba buena, qué buena es la rumba. Rumba, rumba, rumba, rumba, qué buena es la rumba. Rumba, rumba, rumba, rumba, qué buena es la rumba. Ay, cuando baila, baila mi rumba, qué buena es la rumba. Ay, cuando suena la sonora, cosa buena. ¡Barro!